La empresa con la que vamos a hablar es una empresa, bueno, pues que se dedica precisamente a hacer eso, software y, bueno, pues también otro tipo de aparatos para precisamente proteger en el entorno educativo, pues eso, el acceso a Internet. Muy bien, pues tenemos a esa persona que nos va a hablar de todo ello al otro lado del teléfono. ¿La presentamos? Por supuesto, él es el encargado de formación y comunicación de Escudo Web, es José Luis Morón. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé si he presentado bien esta empresa, ¿eh? Una empresa que se dedica, bueno, pues a eso, a poner un escudo, ¿no? A nuestros menores. Sí, fundamentalmente lo que la intención que tenemos nosotros es ayudar un poco a que la relación con las nuevas tecnologías sea lo más amigable posible, ¿no? Y que no suponga, aunque has dicho tú el escudo que va dentro del nombre de nuestra empresa, en realidad lo que pretendemos es hacerlo todo más asequible e intentar que de forma involuntaria, pues los menores, que sean nuestros hijos, sean los alumnos en los centros, pues accedan a contenido inapropiado, ¿no? ¿Cómo surge esta empresa, Escudo Web? Bueno, Escudo Web surge en el año 2010, fruto de la labor de unos profesionales que tenían como objetivo fundamentalmente esto, dar a los centros educativos de unas herramientas que les pudieran ayudar para que el uso de la tecnología no fuera un impedimento y dentro de lo posible estuvieran siempre en entornos controlados, ¿no? En entornos seguros para lograr el objetivo fundamental de la educación, ¿no? Pues que la tecnología ayudara en vez de ser una barrera, pues que fuera una herramienta más de ayuda. Ese es el primer software que sale de la empresa, Escudo Web, precisamente. Sí, ese fue el inicio, era un filtro de Internet que lo que pretendía era lograr ese objetivo de evitar que accedieran a contenido inapropiado, tanto en el entorno escolar, porque esta herramienta estaba integrada en un control de aula para los profesores, y también en el entorno del hogar, porque también surgió un control parental para que los padres pudieran tener un control sobre lo que sus hijos estaban, el contenido al que estaban accediendo, ¿no? Para tener un filtro que pudieran ellos personalizar y saber, conociendo el historial, pues poder controlar efectivamente lo que estaban a los sitios que estaban accediendo. Si ahora nos están escuchando algunos padres, seguro que están diciendo, ah, eso lo quiero yo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este escudo web y cómo podría un padre acceder a él? Bueno, Escudo Web dispone de una versión gratuita que se puede descargar en la página escudoweb.com y esa es una primera herramienta que surgió y posteriormente, bueno, pues se han ido completando, se ha ido mejorando y también teniendo en cuenta la evolución propia de las tecnologías, adaptándose a los distintos dispositivos, ¿no? Y llegando incluso a los dispositivos móviles, para lo cual pues también se ha creado un producto que está pensado fundamentalmente para el entorno educativo, que es Onbook, que se basa en una tableta Android que también pues puede ser controlada desde el punto de vista por el coordinador TIG en los centros educativos y dependiendo del horario, cuando salen del centro educativo, está la posibilidad de que sean los padres los que tengan el control del acceso a los contenidos del dispositivo a través de un control parental. ¿Es fácil hacer este control parental desde el hogar o desde el mismo aula? El manejo de este Onbook, por ejemplo, cada niño del aula tendría una tableta, ¿no? Y el profesor es el que controlaría hasta dónde pueden llegar, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Por un lado se establece acorde con la política del centro educativo, con la dirección, pues unas limitaciones para todos los usuarios, ¿no? Dentro de su ámbito, que esto se controla a través de una página web con un panel de control que tiene la potestad de que sea eso, el coordinador TIC, solamente una persona el que coordine y tenga ajustes sobre todas las tabletas de un centro educativo, ya sea desde una hasta cientos o varios miles, ¿no? Simplemente de eso, de una manera sencilla, a través de una página web. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, serían los padres los que tendrían, a través de este control parental, es un uso muy intuitivo y al que nosotros también ayudamos porque, junto a las labores propias de desarrollo del software, lo que también damos es formación y capacitación sobre estas herramientas, dando la formación oportuna a los centros educativos, en este caso al coordinador STIC, uh-huh. y luego charlas a los padres, por un lado sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías y luego ya sobre la herramienta de control parental. Es importante, ¿verdad? Bueno, esto es una pregunta un poco de perogrullo. ¿Es importante que mantengamos el control en el acceso que tienen nuestros niños a Internet, ¿no? Por las distintas páginas en las que pueden empezar a bucear y que, bueno, pues que pueden causarles un gran perjuicio. Sí, exactamente, porque, hombre, todos he sabido los beneficios de Internet, lo que nos posibilita que en muy pocos segundos acceder a información, pero lo que es importante también es tener en cuenta, tener controlada esa información a la que se accede, ¿no? Sobre todo por parte de los más pequeños. Entonces, estas herramientas ayudan precisamente a lograr esos objetivos y evitar que, bueno, orientar en definitiva a los menores, sobre todo en unas edades hasta que son adolescentes, es decir, habría que incidir en que estas herramientas tienen un efecto positivo y sobre todo consiguen lograr el objetivo de educar a los más pequeños, ya cuando empiezan a por así decir, a navegar ellos solos, a usar otros dispositivos, su propio teléfono móvil, que esto es una cosa que yo siempre, bueno, nosotros recomendamos que cuanto más tarde tengan acceso a ellos, mucho mejor. Uh-huh. Pero por lo menos son herramientas que nos permiten esto, ¿no? Conseguir este objetivo, y sí que es muy importante, por supuesto. Claro, porque hoy a nada que queramos comprar el teléfono más básico, pues casi todos tienen ya acceso a Internet, y entonces, bueno, en casa a lo mejor es más fácil, pero el niño sale de paseo con su teléfono y, bueno, y les ves en la calle, ¿no?, que hay 4 o 5 niños juntos y en vez de estar jugando todos juntos está cada uno mirando su móvil. Sí, sí, sí, ya también se observa que se pierde incluso la conversación cotidiana, ¿no?, y el hablar cara a cara unos con otros, ¿no? Están juntos varios y están comunicándose a través de los mensajes, ¿no? Es algo sorprendente, y esto pues también tiene un efecto, yo creo, negativo, ¿no? Entonces, desde simplemente, que también se comenta muchas veces, la pérdida de la noción de la realidad, ¿no? Sí. No están pendientes de lo que está ocurriendo a su alrededor, y se han llegado a dar casos de accidentes, de atropellos, sí, claro. En algunas ciudades de europeas se están poniendo, por ejemplo, donde hay tranvías que hacen menos ruido que un vehículo normal, pues están poniendo semáforos en el suelo, porque la gente va mirando al teléfono móvil y está más pendiente del asfalto que de la realidad que le... Bueno, no del asfalto, sino que tiene la visión, sí, hacia abajo, entonces pone semáforos para evitar esto, porque ha habido atropellos y este tipo de circunstancias se dan, ¿no?, día a día. ¿Podemos conseguir a través de este control que los niños lleguen a utilizar bien Internet, que sepan discriminar entre una buena información, una mala información, que hagan una visita correcta o un uso correcto de lo que son las nuevas tecnologías? Sí, y de hecho ese es el objetivo, aunque fundamentalmente esto se consigue con una buena educación, es decir, con una conciencia por parte de los adultos, ya sea en el caso de los profesores, la responsabilidad que tienen de hacerles ver que el contenido de Internet, primero, que es muy amplio, pero que hay que saber buscar y que hay que saber fiarse de cuál es el contenido adecuado, hay que contrastar la información, no vale todo lo que salga en Internet, no es válido 100%, más de la mitad de las cosas son páginas falsas, son bulos, igual que todo lo que se comenta por las redes sociales, ¿no?, que es otro de los riesgos que existe, pues que hay que ser muy conscientes. Y evidentemente nosotros como adultos podemos ser conscientes, porque puedes contrastar esa información por distintos medios, que es algo fundamental, pero en el caso de los menores y sobre todo adolescentes e incluso más pequeños, pues piensan que eso, todo lo que se dice, todo lo que corre por ahí es real y es válido, y no vamos, hay que saber precisamente discriminar ese tipo de información. Uh-huh. Hemos hablado de todos los productos que tiene Escudo Web y que, bueno, pues protege a nivel usuario, pues en el aula o en casa, en ordenadores, pero ¿tenemos también algún programa, algún software que nos ayude a proteger el Internet de los móviles? En principio todavía no. Todavía no. Lo que sí estamos nosotros con la, lo que tenemos, el producto Ombu, que es una solución integral, esa integra en una tableta Android un software que permite este control por parte del centro escolar, sí, y por parte de los padres. Y luego lo que sí hay es una aplicación móvil que sirve para que los profesores tengan en su teléfono móvil un control de aula sencillo que va a permitir mantener ese control. El problema el reto de una aplicación para Android es que, como todas las aplicaciones son instalables a través de Play Store, igual que se instala, es muy fácil desinstalar. Claro. Pues en este caso hemos llegado a una solución que nos permite, gracias a la colaboración con un fabricante, pues introducir en el núcleo del sistema de tal manera que no se pueda desinstalar. Este es un poco el éxito de la solución Ombu. Aunque el alumno quisiera desinstalarlo accediendo a los ajustes, que teóricamente, que se puede limitar el acceso a estos ajustes, pero si de alguna manera consiguiera dar con él o intentar reiniciar el dispositivo, siempre le va a pedir unos datos de usuario, de tal manera que si no los tiene, pues no lo va a poder utilizar, la tableta se queda... Claro, serían como esos programas de predeterminados que vienen ya en algunos teléfonos móviles, ¿no? Que aunque tú los quieras quitar, no puedes. Sí, sí, ese sería un poco el... Bueno, pues entonces seguro que pronto lo tendremos en los móviles también de los niños. Porque antes hemos dicho que, bueno, lo ha dicho usted, ¿no? Que cuanto más tarde tengan móvil, mejor. Pero la realidad es que vemos niños jovencísimos, muy chiquititos, con 12, 11 años, que ya manejan el móvil perfectamente porque lo tienen, claro. Sí, sí, sí, es lo que comentábamos, que por desgracia se va haciendo cada vez más frecuente. Incluso en niños más pequeños, que a veces... que están en edad infantil o incluso en bebés, ¿no? Pues se les distrae con un teléfono móvil, pues para que lo que tienen que hacer o que estén distraídos o que coman mejor y estén pendientes, pues este tipo de actitudes a lo mejor a la larga no sabemos los efectos que pueden tener, ¿no? Desde luego lo que es más fácil que cree una dependencia mucho más rápida de la que estamos viendo, ¿no? Y este tipo de cuestiones es difícil, evidentemente, porque en cuanto a lo mejor en alumnos de primaria, en cuanto a un niño lo tenga en la clase, el resto lo va a querer. Y cuando sea el próximo acontecimiento, el cumpleaños, los reyes, etcétera, van a quererlo si lo tiene el compañero. Entonces, ahí es una labor importante de los padres, no cabe duda. El saber aguantar y saber que no le estás haciendo, yo creo, no le estás haciendo un beneficio, sino que al contrario, puedes llegar a ser contraproducente, ¿no? Bien dicho, el saber aguantar, ¿eh? Porque aguantar que no tengan móvil a determinada edad ya es nadar contracorriente, y lo digo por propia experiencia. Sí, sí. Cuesta cuando ves que todos sus compañeros tienen ya móviles y a ellos todavía no, y te lo piden y tú... Por más razones que das, ellos no las entienden y es complicado. Es un poco nadar a contracorriente, aunque estoy convencida de que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. ¿Que Ombook ya se ha instalado en algunos centros educativos? ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido? ¿Qué éxito ha tenido? Sí, Ombook, de hecho, está presente en varios centros educativos, tanto aquí en España, también en Portugal e incluso en algún país extranjero, como concretamente en Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Se hizo un programa que ya llevan funcionando un curso. Y sí, la verdad que el resultado y por parte de los usuarios es bastante bastante bueno, ¿no? Porque la solución en sí les, por un lado, ahorra a los coordinadores TIC, que son los que se encargan, muchas veces están sobrecargados de trabajo, y aparte de atender a sus clases, que no olvidemos que la mayoría de las veces son profesores que además tienen eso, que impartir sus clases y al mismo tiempo se encargan de mantener los equipos del centro y ahora pues incluso de la instalación o la supervisión o el control de las redes wifi, que evidentemente es un elemento importantísimo, ¿no? Hoy en día todo el tema de las infraestructuras en los centros educativos, porque están entrando dispositivos móviles, están entrando tabletas y eso necesita una conexión, entonces es un pilar fundamental que haya una buena estructura. Y a partir de ahí, pues lo que decíamos, Ombook está ayudando a ahorrar en muchos casos trabajo a estos profesionales, y por otro lado pues está obteniendo unos resultados buenos porque está dando un permitiendo este entorno controlado. Y lo que nosotros damos, aparte, pues es luego un apoyo, un servicio técnico, servicio de asistencia, que mientras dure esté en vigor el proyecto, pues nosotros tenemos una línea telefónica de apoyo día a día para que resuelva cualquier tipo de dudas, ayudarle en la gestión del panel de control, porque entre otras cosas el sistema lo que permite es la instalación remota de las aplicaciones, como sería uno de los ejemplos de esta solución, sin tener que tocar las tabletas, es decir, desde el servidor, la página web del servidor de cada centro, se pueden ordenar la instalación de aplicaciones simplemente con un clic, con un procedimiento que nosotros les enseñamos a cómo hacerlo, se coge una aplicación y se puede instalar en las tabletas que queramos, en la de un alumno solo, en la de un grupo o en la de todo el centro. Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar, no sé, invítenos a navegar por este escudo web, conocerlo y cómo ponernos en contacto con ustedes en caso de que algún centro esté interesado, alguna familia. Uh-huh. Bueno, pues por un lado tenemos nosotros la página que comentaba al principio, escudoweb.com, que es la página de la empresa. Y luego el producto Onbook está concretamente en la página aulamovil.es y a partir de ahí puede acceder a toda la información referente a Onbook para sistema Android, como hemos dicho. Y luego un tercer producto que es similar en cuanto a prestaciones de panel de control, de instalación remota de los dispositivos, que se llama Miles, que esto es para dispositivos Windows, de tal manera que igual se puede crear, no olvidemos que Windows está usándose prácticamente en un 80% de los centros educativos, incluso más. Se han usado desde las aulas de informática, los mini portátiles, pues hay una manera ahora a través de la Mides, que es este nuevo producto, la página también se puede encontrar en la red, y podemos obtener los mismos resultados que con Onbook, pero para dispositivos con entorno Windows. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, José Luis Morón, por habernos contado todo lo que hacen en su empresa, en Escudo Web, y muchas gracias por proteger a nuestros menores. De nada, muchas gracias y buenos días. Hasta pronto.